Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marcia Sobarzo, presidenta del Consejo de Desarrollo de Quinto Centenario. Señora Marcia, ¿me puede comentar la actividad que se lleva en este momento acá? Ya, esta es una feria de salud informativa que se hace para la comunidad, donde hay aquí el consejo que está presente, voluntariado, plan cuadrante, el grupo de semillitas de adulto mayor, matronas, dentales, conjuntos folclóricos, telares, ya, abierto a la comunidad, como le digo yo, para que nos venga a visitar, que esto se hace una vez al año acá en nuestra cepa. Vemos un conjunto de... Un conjunto folclórico también, que es de acá de acá de la Quinto Centenario, que también nos vino a apoyar. Tenemos, entremos a la visita de carabineros. Bueno, para nosotros es muy importante que el Plan Cuadrante esté en estas actividades con nosotros, y estamos muy agradecidos de ellos, que siempre nos apoyan. ¿Qué nos puede decir a la comunidad en general del sector de la Quinto Centenario, que usted lo conoce mal? A ver, como seguridad no estamos muy bien, estamos más o menos mal. Por eso estoy, como le digo, agradecida que siempre el Plan Cuadrante nos está apoyando, y ahí yo creo que hay un poquito como más respeto donde ellos están acá presentes. Ok, señora Marcia, muchas gracias. De nada.